Llegamos a Bicicoloretán, el concurso en el que aprendemos sobre el reciclaje de los residuos domésticos, patrocinado por el Servicio de Medio Ambiente de la Cuadrilla de Ayala, en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio. La pregunta de esta semana era muy, muy local, tanto que solo podían saber la respuesta los que conozcan bien nuestra comarca. La pregunta era: tenemos varios puntos limpios rurales o garbichiquis en la comarca. ¿Sabes dónde están situados? La opción A, en Aloria y Délica. La B, en Barambio y Tertanga. Y la C, en Délica, Lezama y Ocondo. Pues bien, parece que hay mucha gente que conoce bien la comarca del Valle de Ayala, porque han participado 54 personas y casi todas han dado la respuesta correcta. En Délica, Lezama y Ocondo. Y el ganador del sorteo, en este caso ganadora, es Itziar Letona Urquizo. Enhorabuena, Itziar. Soriona, que has ganado una apetitosa cesta de productos gastronómicos del Valle de Ayala valorada en 90 euros. Enseguida te llamarán para ponerse en contacto contigo y saber cómo tienes que hacer el asunto este de retirar la cesta. Y a estas horas seguro que a todos se nos hace la boca agua pensando en qué tendrá esa cesta, ¿verdad? Pues no es la única que reparte esta campaña. Ya está publicada en la web bicicoloretan.com, en euskera y dale color a tu vida. En castellano, la nueva pregunta de la semana. Si la contestas correctamente, puedes ganar otra cesta como la de Itziar, llena de suculentos productos gastronómicos del Valle de Ayala. La pregunta es: ¿para qué se recoge el aceite de freír usado? Las opciones de respuesta son: A, para hacer jabón; B, para hacer biodiesel; o C, no se utiliza, se lleva al vertedero directamente. Si lo sabes, entra en bicicoloretan.com o en dalecoloratuvida.com y contéstala cuanto antes. Y ya que estás en la web, en la sección Aprende jugando, encontrarás una nueva oportunidad de aprender, jugar y ganar. El juego de las tres R's, ya sabes: reducir, reutilizar y reciclar. Es el juego de preguntas y respuestas muy sencillo y divertido que se juega directamente online. Vas aprendiendo según juegas, porque cuando te equivocas en una respuesta, el mismo juego te indica cuál era la respuesta correcta. Además, así te registras como usuario o usuaria, entrarás a participar en el sorteo, que se hará al final de la campaña, de otras dos cestas de productos locales valoradas en 90 euros. ¡Anímate y juega! Seguro que pases un buen rato y aprendes algo nuevo sobre el reciclaje de residuos domésticos.